Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Llegó nuestro tiempo, 2 horas tenemos por delante, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, para en esta madrugada especial llenar las ondas de Radio Nacional de esos mundos del misterio que aquí nos gustan, y solo con una intención, salir a buscar respuestas. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Martín, quien nos habla, Miguel Blanco, y esta noche acompañados por nuestros dos técnicos, Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido, y Elena Trapero. Y no queremos olvidarnos de nuestra compañera María José Cascante, que sabemos que andas por ahí mejorándote, sigue haciéndolo, te echamos de menos. Próxima semana estamos de cumpleaños, ya no sabemos los años que cumplimos del Espacio en Blanco, muchos, echaremos la cuenta, y vamos a estar en Murcia, tenemos una cita allí. Vamos a realizar el programa en directo, que hará el público desde el Centro Cultural de Mazarrón Pueblo. Será a partir de las 22 horas, si queréis venir a vernos, id un poquito más prontito, ir a partir de las 9 para pillar sitio. Será un programa con invitados especiales que no debéis de perderos. Y además nuestro cumpleaños, y queremos esta noche, como casi siempre, que conectéis con nosotros. Tenemos 5 regalos, 5 premios para agradecer que estéis ahí. Hay varios canales de comunicación, el teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro muro de Facebook, entráis en el Espacio en Blanco y por ahí estamos. Muchos de vosotros nos habéis dicho que en el programa de la semana pasada habéis escuchado una extraña voz que salía por ahí. Atentos, lo estamos investigando. Esta noche seguramente vais a escuchar más. Y con los saludos para todos los que estáis conectados ahora con nosotros aquí en Radio Nacional, en Radio 5 y a través de la radio online, los 5 puntos del planeta, os damos un avance de los temas que esta noche nos esperan y os adelanto que es uno de vuestros favoritos. Esta noche os invitamos a ser viajeros. El destino, esa barrera invisible que nos separa de ese otro mundo del más allá. Dicen que existe una manera de visitarlo, de ir hacia él. Se trata del viaje astral. Y esta noche trataremos de conocer sus secretos. Para ello nos acompañará una antropóloga que ha realizado estudios sobre este misterioso asunto. Más tarde nos visitarán 2 viajeras que han estado en ese nuevo espacio que se abre ante nosotros. Vendrán dispuestas a compartir sus experiencias con nosotros y, si se puede, a enseñarnos cómo viajar. Y habrá más. Nuevos misterios dispuestos a ser desvelados. Esta noche nos espera un apasionante viaje hacia ese universo que, según dicen, está ahí fuera. Eres bienvenido a esta aventura. Y para iniciar la aventura nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestra primera invitada, Margarita Espuña. Buenas noches, Margarita. ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Perfectamente. Buena nit, que no te he dicho nada como se debe saludar. Buena nit desde Barcelona. Eres antropóloga, eres también periodista, crítica literaria, profesora de, veo aquí, de escritura. Has escrito varios libros, el último, Hilos de Plata. ¿Cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? Bueno, no creas, porque escribir requiere una concentración al margen del tiempo, ¿no? Uh-huh. Me da tiempo. Además, este libro hace tiempo ya que estaba pendiente de publicarse. Uh-huh. Y los de Plata, que tiene que ver con un tema que apasiona a nuestros oyentes, otro de nuestros temas favoritos también, tiene que ver con los viajes astrales. ¿Por qué te has metido a escribir algo sobre este tema? Bueno, primero, yo quiero deciros que es un honor el estar en vuestro programa. Nunca me hubiera imaginado que tuviera cabida mi trabajo en un programa tan puntero como el vuestro. Muchas gracias. Y bueno, yo soy una escritora muy investigadora, muy periodística, ¿no? Entonces, escribo temas distintos que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, estuve mucho tiempo escribiendo sobre temas de Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué entré en el mundo del viaje astral? Es una buena pregunta. Hace un tiempo en Facebook hay un grupo muy conocido que se llama, bueno, muy conocido porque hay muchísima gente agregada, que se llama Proyecto Túnel. Sí. Entonces es una perfil, es un grupo que lidera José Manuel Gaona, ¿no? Exacto, Gaona. Entonces sí. Yo estoy en ese grupo también allí chafardeando, ¿no? Uh-huh. Y en aquel grupo, a pesar de que se habla mucho de la experiencia cercana a la muerte, siempre hay alguien pues que dice, bueno, es que a mí me pasa esto por la noche, que yo salgo y tal, ¿no? Y me llamó la atención, entonces empecé a tirar del hilo. Y empecé a darme cuenta de que realmente las experiencias que contaban eran muy extraordinarias, ¿no? Y como yo solo escribo cuando me apasiono sobre un tema, pues aquí me tienes trabajando sobre esto. Pero creo, Margarita, que has tenido... ¿Marga, se te puede llamar? Sí, vale. Sí, bueno, sí, he tenido también alguna. La que un poquito desembocó también en esto fue un sueño lúcido. No era un viaje astral, era un sueño lúcido. Yo creo que era un sueño lúcido lo primero que tuve, un sueño muy extraordinario, que lo explico al principio del libro, que sí que tuve la típica parálisis de sueño que se dice, ¿no? Cuando sales o vuelves del astral. Yo en aquel momento no tenía conciencia de qué se trataba, ¿no? Pero sí tuve conciencia de que era un sueño absolutamente extraordinario. No es la primera vez que me pasa, pero sí que esta vez fue la que más me impactó. ¿Fuiste a algún sitio o viste algo? Me vi andando como en un lugar oscuro, ¿sabes? Como una especie de garaje. Iba hacia una terraza donde no había nada. Enfrente mío tenía el infinito. Y no me preguntes por qué, yo sé que andaba como preocupada, ¿no?, en el sueño, y en un momento dado abrí los brazos y grité, como un, ¿sabes?, cuando aquello que estás absolutamente abrumado por la vida, ¿no?, y grité, Dios, y no sé por qué grité Dios. Es curioso, ¿eh?, porque luego hay gente que me ha contado experiencias y también han tenido esta... Este grito místico, cuando yo no soy especialmente religiosa, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pues ante mí hubo una explosión espectacular, extraña, que yo misma sentí como si me atravesara toda entera una luz muy potente y me asusté. Fui consciente, en aquel momento de que me estaba pasando algo extraño y tiré hacia atrás. Y entonces desperté con la parálisis del sueño, ¿no? No tuve miedo con la parálisis, a pesar de que casi nunca me había pasado, pero pues, de alguna forma supe que no pasa nada, ¿no? Me relajé, intenté esperar a poder reaccionar, es muy típico del viaje astral. Y bueno, cuando pude levantarme, la pared del sueño te deja absolutamente agarrotado, ¿eh? No puedes moverte, estás despierto, pero tu cuerpo no responde. Uh-huh. Es bastante aterrorizante cuando no sabes lo que está pasando, ¿no? Bueno, cuando me pude levantar sí que empecé a llorar, nerviosa, unas grandes palpitaciones, pero pensé, bueno, esto tengo que explorar, qué es lo que me ha pasado, ¿no? ¿Y ahí comenzaste en esta aventura? Sí, se puede decir que ahí empezó la andadura. Viajes astrales, uno de los temas favoritos, un tema mucho más frecuente que seguramente muchos de vosotros que estáis ahí al otro lado del receptor habéis vivido, quizás sin daros cuenta. A lo mejor esta noche tenemos respuestas. Si te parece, empezamos el viaje, Margarita. Después de esa introducción, os ofrecemos más datos. Desde la antigüedad, el hombre ha intentado definir un extraño fenómeno del que casi todas las culturas nos hablan, pero del que aún hoy apenas conocemos su proceso. Este fenómeno es conocido como viaje astral, desdoblamiento astral, proyección astral o también EAC, experiencia exterior al cuerpo o extracorpórea. Ya en el antiguo Egipto se representaba dicho fenómeno como a un pájaro que poseía un rostro humano y al que llamaban Ba. Pero no solo en el antiguo Egipto se hacía referencia al fenómeno del viaje astral. Ya en antiguos escritos hindúes o en pasajes religiosos de la Biblia cristiana, como en el Eclesiastés 12, podemos encontrar claras referencias al viaje astral. Muchas culturas antiguas incorporaron el fenómeno del viaje astral en sus creencias religiosas. Y hasta la Biblia cristiana en el Nuevo Testamento lo describe en la transfiguración de Jesús. En el caso de los chamanes de la estepa siberiana, los nahuales de México o los jíbaros de la selva amazónica, estos viajes al mundo de los espíritus son realizados con fines terapéuticos o de clarividencia. Son los primeros apuntes de este extraño fenómeno, al que llamamos viaje astral. Nuestra invitada tiene más datos para darnos. Pues ahí está, Margarita, esa primera introducción. Esta historia no es un invento de ahora, ¿no? Hay referencias, como ya hemos visto aquí, muy antiguas. Sí, sí, y no solo eso, sino que Paul McCartney soñó Yesterday y Lincoln soñó que iba a ser asesinado unos días antes, ¿no? No sabemos si era un viaje astral. Lo que está claro es que entran en contacto, se puede entrar en contacto con otros universos, ¿no? Al menos eso es lo que siempre se ha pensado de las culturas tradicionales. Muchas etnias, la mayoría, yo diría que todas, consideran los sueños como parte de la vida cotidiana, sí, para interpretar mensajes. Hay un gran misterio detrás de los sueños. Uh-huh. Pero como te digo, no es un invento de ahora, sino que es algo que incluso hay referencias en la Biblia, como decíamos. Exacto. Aquí en Egipto, etcétera, ¿no? Sí, dime una diferencia, trata de darme una explicación. ¿Cuál es la diferencia entre viaje astral y sueño? Bueno, el viaje astral tiene la absoluta característica que es que tú puedes tomar decisiones. Tú en un sueño ordinario estás como pasivo, viendo cómo se desarrolla toda una secuencia o todo el proceso. En cambio, en un sueño lúcido, que es un poco lo que yo te contaba antes, que uh-huh. creo que me ocurrió, ya estás especialmente consciente de ese sueño. Pero es que en el viaje astral tú puedes tomar decisiones en el sueño. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues que puedes decidir ir a determinado lugar o cruzar una puerta, salir al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que más caracteriza el viaje astral. ¿Hay algún experto en el viaje astral que dice, si tú estás soñando y te das cuenta de que estás soñando, estás en el astral? Luego definiremos más o trataremos de matizar mucho más toda esa serie de conceptos. ¿Esto significa, Margarita, que cuando dices que sales, es que allá afuera existe otro mundo diferente de este en el que estamos? Claro, es que esta es la historia, ¿no? Se supone, y es lo que parece ser, y yo creo que es así, que lo que hacemos es entrar en otras dimensiones distintas, que no podemos entrar cuando estamos despiertos, durante la vigilia, porque estamos dentro de la materia, de nuestro cuerpo físico, ¿no? Cuando se está realizando un viaje astral, digamos que la conciencia sale del cuerpo físico, hay este desdoblamiento, esta experiencia extracorpórea, y la conciencia como no materia puede entrar, puede penetrar en otras dimensiones que están aquí, pero que no las vemos durante la vigilia, ¿no? No las vemos desde nuestro cuerpo físico. Esa otra dimensión, ese otro lugar, es donde quizá, como decíamos en esta introducción, van los chamanes cuando toman plantas de poder. Bueno, dimensiones yo creo que hay muchas, ¿eh? No creo que haya una. Los chamanes lo que hacen es una cosa muy curiosa, y es que ellos toman ayahuasca. Y para explicar esto de la ayahuasca hemos de saber primero que hay una glándula, una glándula muy, muy conocida, llamada antena de Dios, o de distintos nombres, pero que viene a decir lo mismo, que se llama pineal, que es una glándula pequeñita, ovoide, que está situada en el centro del encéfalo y está relacionada con los procesos del sueño. Entonces, a medida que nos vamos haciendo mayores, esta glándula se va atrofiando, lo produce melatonina, ¿eh? Fíjate que los niños siempre se ha pensado que tienen como más capacidades y duermen más, ¿no? Los niños tienen la glándula pineal absolutamente funcionando, ¿no? A medida que nos hacemos mayores se va atrofiando, pero lo importante no solo es que produce esta melatonina, sino lo interesante de esta glándula es que produce un alcaloide que se llama DMT, que es un alucinógeno muy potente y que se ha comprobado que tomado produce visiones místicas o contactos con el más allá, ¿no? Es lo que utilizan los chamanes, porque ellos lo que hacen es utilizar unos brebajes de ayahuasca, que es una liliana del Amazonas, que contiene este alcaloide, ¿no? Entonces, también utilizan el peyote, ¿no? Pero básicamente se toma para poder conectar con el más allá, para buscar consejo, etcétera, etcétera, etcétera, para entrar en contacto con los espíritus. Y fíjate que te voy a decir una cosa curiosa, y es que esta glándula, la pineal, está representada en muchísima iconografía religiosa como una piña, y la lleva el Papa en su bastón, por ejemplo, ¿Como una piña que la lleva el Papa? Sí, sí, en el bastón del Papa. Tú fíjate. ¿Del Papa de Roma te refieres? Sí, sí, el Papa. Hay muchísima iconografía religiosa donde está esta piña, ¿no? Pero concretamente en el bastón que lleva el Papa hay una piña. Y esta piña representa esta glándula, porque tiene una, simbólicamente, tiene una forma de piña. Y esta glándula pineal, digamos que es la que es la antena de Dios, es la que nos puede conectar con Dios. Como vamos perdiendo esta actitud a medida que crecemos, los chamanes utilizan este producto, este alcaloide, el DMT, que está contenido en la ayahuasca. Aclárame mínimamente una cosita. El hecho de que lo tengamos en esa antena de Dios, en esa glándula, y que produce esa sustancia que te posibilita, bueno, tener visiones, ¿significa que ese mundo no existe, que es simplemente un espejismo, o realmente el mundo existe y puedes acceder a él a través de una experiencia? Hombre, yo me inclino por la segunda opción. Vale. Totalmente. Diferencia entre viaje astral y las experiencias ECM, esas experiencias que se tienen cercanas a la muerte, que ven un túnel, una luz, se comunican con... Pues mira, justamente yo lo que he intentado en el libro es establecer, más que las diferencias, las similitudes, que hay muchísimas, ¿no? Porque, claro, me llamó la atención que a nivel de ciencia Ahora hay muchos neurólogos, muchos cardiólogos que están realmente investigando mucho el tema de la experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Porque la tecnología médica avanza y a lo mejor lo que antes era muerte, pues ahora estamos viendo que a lo mejor no es tal, ¿no? Entonces, la medicina, la ciencia, se encuentra ahora con muchos casos de personas que pueden recuperar y que explican esta experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y yo vi que con el viaje astral había muchísima similitud y que, en cambio, el viaje astral o la proyección de la conciencia está absolutamente relegada a los ambientes metafísicos, espirituales y tal. Sí, como poco serio, ¿no? Claro, es como, bueno, como no se puede, es muy difícil medir la veracidad de esto, ¿no? También de la experiencia cercana a la muerte, pero claro, los médicos se lo están encontrando cada vez más cerca, ¿no? Y entonces la ciencia se ha interesado. Bueno, el libro de Gaona, por ejemplo, que hablábamos antes, que Gaona tiene un libro que ha tenido muchísimo éxito. Sí, estuvo contándolo aquí en el programa, sí. Exacto, pues él ya apunta un poquito, ¿no? Bueno, es que experiencia extracorpórea también existe la proyección de la conciencia. ¿En común qué tienen? Bueno, de entrada, el desdoblamiento, la experiencia extracorpórea en sí, el sentir que tu conciencia sale de tu cuerpo físico, se puede desplazar a la velocidad del pensamiento, puede cruzar materia sólida, se puede comunicar con otros seres, el pitido característico de la salida, la liviandad, etcétera, etcétera, etcétera, lo más importante de la experiencia cercana a la muerte. Sí que es cierto que la experiencia cercana a la muerte tiene unas connotaciones distintas en cuanto a que ven el túnel, la luz cegadora, las personas o seres etéreos que están esperando, la orden de no es tu momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el impacto emocional es también muy fuerte en la experiencia en el viaje astral, ¿no? Y sobre todo estas personas que perciben estas experiencias, que tienen clarísimo que no la trascendencia de la vida, que aquí no se acaba todo, ¿no? Y en ese sentido yo he encontrado muchísimas similitudes. Incluso hay personas que realizan viaje astral que también han visto, han pasado un túnel en alguna ocasión y también incluso han visto seres, ven seres etéreos, muertos o no muertos, conocidos o no. En tu libro, bueno, a adelantar que en la segunda parte del programa tenemos a dos viajeras también catalanas que narran sus aventuras de viajes astrales y nos van a contar, las tenemos invitadas hoy también, nos van a contar algunas de esas experiencias. Pero en tu libro recoges algunos casos de viajes astrales. ¿Puedes contarnos uno que te haya llamado la atención? Pues la verdad es que son todos, difícilmente te puedes decir uno que otro, ¿no? Pero sí que me llamó mucho la atención uno, porque incluso a Gaona también le llamó la atención el caso de un chico, un Iván de Guatemala, que él salió en una madrugada, hizo una salida astral, salió a la calle y encontró un amigo que estaba vivo, ¿no? Que estaba vivo. Entonces se extrañó de verlo en el astral, porque él era consciente de que estaba en el astral, y le preguntó, siempre telepáticamente, porque la comunicación nunca es con voz, ¿no? Que hacía allí y que si estaba bien, ¿no? Y el amigo le comentó que estaba triste. Entonces, al día siguiente, Iván, al despertar por la mañana en su casa, se fue a casa del amigo para decirle, oye, es que ayer te vi en el astral. Y se encontró con la sorpresa de que la madre le dijo que había muerto la noche anterior en un accidente de coche. Este me impresionó. Y después una niña de Aranjuez, una chica de Aranjuez, que ella empezó de forma espontánea de pequeña, y bueno, la primera vez pues ella se levantó por la mañana e intentó hacer las cosas habituales y se dio cuenta de que ocurría algo extraño, ¿no? Se fue a la habitación y se vio a ella misma durmiendo. Entonces se asustó, volvió al cuerpo, que es otra característica del viaje astral, el miedo te hace volver, ¿no? Y volvió a salir y le ocurrió en dos o tres ocasiones, ¿no? Imagínate la niña aterrorizada, porque claro, esto si te ocurre de forma espontánea y no sabes de qué va, realmente puede ser una experiencia terrible, ¿no? Entonces, esas son de las que más me han impresionado. Pero bueno, hay de muy bonitas, ¿eh? Hay una niña, una chica que tuvo casi se ahogó con 6 años y esta tuvo una experiencia maravillosa, ¿no? Porque ella afirma que estuvo en el universo y supo todo, todo. Mm-hmm. Te dejo parar ahí, 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis preguntar algo en este apasionante tema de hoy, del cual queremos daros más datos después de esa información. Tratemos de averiguar qué es el viaje astral. Desde el punto de vista científico, existen infinidad de investigadores que ya desde el siglo XIX han dedicado sus estudios y esfuerzos a intentar descubrir una metodología que explicase y demostrase el fenómeno del viaje astral, llegándose a una definición generalmente aceptada y que vendría a ser una descripción similar a la siguiente. El viaje astral se produce cuando el cuerpo astral o sutil se separa del cuerpo físico, sin que para ello sea necesaria una intervención del cuerpo emotivo ni mediación del cuerpo mental, si bien el estado mental se hace necesario para su interpretación. La situación descrita, de hecho, es similar a la que se produciría cuando una persona muere, ya que existen muchos casos de individuos que han sufrido una situación de muerte clínica, es decir, que han permanecido muertas clínicamente durante algunos minutos, y al tomar de nuevo la consciencia, han manifestado este tipo de experiencias donde se han visto elevados por encima de su cuerpo físico, a la vez que podían ver y oír todo lo que ocurría alrededor. Pero el viaje astral o proyección astral también puede realizarse de forma consciente y controlada. A este respecto, existen personas que incluso lo llegan a experimentar de forma espontánea, estando completamente despiertas y sin que exista un deseo expreso de realizarlo. Paradójicamente, existen personas que, pese a proponérselo e intentarlo por diversos medios, lo único que consiguen es realizar una proyección mental, algo que no debemos confundir con el viaje astral. Sigamos ahondando en este apasionante tema. Luego, Margarita, creo que en la última parte nos vas a dar alguna técnica para tratar de aprender, que nos está... Bueno. Dime una cosa, un poco ocurre, como hemos dicho aquí, ¿no? Cuando lo haces de forma consciente, ¿no? Hay formas de hacerlo, bueno, mucha gente lo hace de forma inconsciente. Se dice que tenemos, cada noche salimos fuera al astral. ¿Es cierto esto? Mientras soñamos. A ver, todo el mundo sale. Todo el mundo sale. La diferencia es ser consciente de que está saliendo. Uh-huh. Simplemente, vale. Todos salimos. Lo que pasa es que no lo sabemos. Al volver, se dice que el cambio de vibración hace que olvidemos la experiencia. Uh-huh. Pero salir, salimos todos. De acuerdo. Luego trataremos, como te digo, de que nos des alguna técnica para aprenderlo más. La forma de salir es, primero se siente, cuando lo haces de forma consciente me refiero, se siente como un vaivén y luego hay un despegue del cuerpo, ¿no? Una separación. Sí, hay distintas formas, ¿eh? Porque no casi nadie lo explica igual. Lo que sí que es muy común es el sentir como una gran vibración. Uh-huh. Y un zumbido, que algunos lo llaman como grillo, ¿eh? Un ruido extraño que te suena por el cerebro. Sí. Ajá. Como un zumbido en los oídos, ¿eh? ¿Sí? Que algunos lo llaman el grillo. Y como una vibración, y automáticamente hay gente que es con mucha facilidad, hay gente que no nota absolutamente nada, sino simplemente yo tuve al final del libro una experiencia espontánea, entonces así que absolutamente clara, y yo no sentí la salida, ni la vuelta, ni sentí nada, y sin embargo me vi fuera, ¿no? Depende de cada uno, de su nivel vibracional, supongo, es lo que marca más la diferencia, ¿no? Pero lo que sí casi todo el mundo explica es la parálisis del sueño, sobre todo en la vuelta, y en la salida ese zumbido, esa vibración, etcétera, etcétera. Bien. Etcétera. Algunos dicen también que cuando se da ese salto y sales fuera del cuerpo, y cuando tú te ves, tu otro, no sé, la conciencia mira hacia abajo y ve que el cuerpo está ahí, es un momento de terror increíble, ¿no? Totalmente. Entonces, el sistema, por decirlo de alguna forma, es tan perfecto que el miedo te hace volver inmediatamente. Ya. Lobsang Rampa, que fue un poco quien popularizó toda esta serie de historias, decía, quizá tu libro ya se llama así por eso, que cuando sales estás atado a tu cuerpo por un cordón de plata. Exacto. Y ese cordón de plata, digamos que imagínate que es como un cordón de la telefónica, que lleno de cablecitos por dentro, que esos son los hilos de plata. Y por eso así se llama mi libro. Sí, este autor fue un autor, bueno, muy controvertido, porque... Fontanero decían que era, que no era realmente un lama, sino un fontanero de Londres. Sí, lo que pasa es que... Sí, yo lo cito en mi libro, incluso le dedico un capítulo entero, porque me llamó mucho la atención en los testimonios que utilicé, que claro, esas personas no han encontrado explicación a lo que les ocurre en ningún libro médico ni científico. En cambio, con autores como él, como Lobsang Rampa, claro, les ha sido muy útil, ¿no? Entonces, en este sentido, pensé que realmente, bueno, sea o no sea controvertido, bueno, yo incluyo un capítulo que es como un viaje astral, que lo explica que es como una maravilla, ¿no? Y bueno, puede ser mucha literatura, pero realmente sí que de alguna forma lo ejempliza muy bien, ¿no? Cómo puede ser el proceso. Una vez que uno sale, ¿se siente uno bien ahí fuera ya? Muy bien. Bueno, también, claro, depende de la conciencia de cada uno, de cómo estés de despierto. Hay gente que pasa miedo, hay gente que quizá el nivel vibracional que alcanza es un poco bajo, y bueno, hay gente que también se asusta, ¿eh? Pero generalmente la sensación es muy bonito, porque como en el cuerpo físico estamos limitados por los 5 sentidos, y en cambio el cuerpo astral no tiene esta limitación, la intensidad de todo lo que se percibe es muchísimo más importante, ¿no? Y bueno, no, generalmente pues lo que todo el mundo explica es que se está muy bueno, explican cómo es nadar, por ejemplo, o cómo es la lluvia cuando estás en el astral, ¿no? Es realmente fantástico, fantástico. ¿Cómo se ve uno a sí mismo? Pues uno a sí mismo se ve muy mal. Todo el mundo dice que es terrorífico verte allí durmiendo, porque vas ves ángulos de ti mismo que nunca has visto. Imagina, ¿no? Bueno, la mayoría no quiere mirarse, ¿eh? La mayoría no. Yo la vez que salí sí que fui consciente de que si miraba me asustaría y volvería. Y entonces no miré. Bien. ¿Y es cierto que dicen que se atraviesan paredes y que todo se hace así? Puedes salir y... Es que no eres materia, ¿eh? Es la mente. Es tu mente la que está, es tu conciencia, no eres materia. Puedes atravesar lo que quieras. Incluso uno de mis testimonios, una de las chicas ha conseguido, digamos que juntando mucha energía, mover objetos físicos. ¿Desde el otro? O sea, ¿estando en ese estado? ¿Cómo? Sí, en el astral, desde el astral, ¿eh? Mover, dice, bueno, que fue aún... Esta chica siempre aparece en habitaciones y en casas que no saben ni quién son, porque no todo el mundo controla lo mismo, la salida en el astral. Hay gente que controla muchísimo y hay gente que controla poquísimo. Y ella, bueno, todavía no sabe controlar a dónde va, ¿no? Pero ella aparece, pues, en otras casas y tal, y en una ocasión, pues, me contó que unas chicas hablando en una casa... Y les empezó a tirar los folios, las hojas, al suelo. Y claro, las niñas se asustaron, que imagínate, ¿no? O sea, se puede llegar a mover objetos sólidos con mucha capacidad, ¿eh? No creo que todo el mundo lo pueda hacer, pero bueno, depende de la práctica que tengas. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco. Esta noche hablando de viajes astrales con nuestra invitada. Margarita, al otro lado hay mucha gente. Es decir, he oído hablar de algunas personas que hacen este tipo de experiencias y dice que pueden quedar con alguien concreto, tú y yo podemos quedar esta noche y vernos en el astral y comunicarnos cosas o ir al registro akáshico, que hablaremos ahora de ello. Hay mucha gente ahí fuera. Hola, hola. Nos ha desaparecido Margarita. Tratamos de recuperar esa... ¿Estás por ahí? Sí, estoy. No te escuchábamos. No sé si has escuchado la pregunta. Te decía que si uno puede quedar con alguien, pues podemos quedar tú y yo esta noche para hacer un viaje astral, y si hay mucha gente ahí fuera. Sí, que hay mucha gente ahí fuera, me lo han dicho bastantes. Sí. Quedar es muy complicado. Sé que hay gente que lo ha intentado. No he conocido a nadie que lo haya conseguido. Que lo han intentado, sí, pero ya. Es muy difícil. ¿Y uno puede ir hacia adelante, hacia atrás en el tiempo, a viajar a otros planetas? Se lo vamos a preguntar a las dos viajeras que nos esperan aquí. Ya te digo que depende de... ¿Del nivel de conciencia que tenga uno? Del nivel de conciencia y de la práctica en el astral. Hay gente que te quedarías maravillado si vieras las cosas que cuentan, ¿eh? Que han salido al universo y han visto otros planetas, etcétera. Hay gente que está deseando hacerlo y no le sale. Yo creo que eso depende de la habilidad de cada uno y del grado de concentración, de preparación, de bienestar de personal, influyen muchísimas cosas. Uh-huh. ¿Se ve mucha luz ahí fuera? Hay quien dice que una forma de recordar o de tratar de tener la característica de saber si has hecho un viaje astral es que los colores ahí fuera son increíblemente bellos y hermosos y brillantes. Claro, es lo que te decía, porque aquí estamos acostumbrados a nuestros cinco sentidos. En cambio, fuera no hay limitación, entonces hay muchísima más intensidad, cosa que también es muy característica de la experiencia cercana a la muerte. La intensidad y luego los ángulos, ¿no? Que no son las tres dimensiones, sino que hay más, ¿me entiendes? Entonces esto lo explican mucho la gente que sale al astral. ¿Comunicarse con los muertos puede uno en ese otro plano? Sí, una de mis testimonios ha visto a su padre y a sus dos abuelas, una chica de Barcelona, y hay más gente que lo cuenta, ¿eh? Sí. En otro capítulo de tu libro, una parte hablas de espías psíquicos, que de alguna manera se ha utilizado este tipo de experiencias para espiar a la gente. Es decir, yo puedo, si tuviera esa capacidad, de ir a tu casa esta noche y ver lo que estás haciendo. Sí, bueno, también aquí hay como una especie de ética y de moral entre el viajero del astral, ¿eh? Al menos los que yo he conocido, ¿no? Es que si vas con malas intenciones no te salen las cosas tan bien. Yo no sé si esto es cierto o no. Lo que sí es cierto es que hubieron espías psíquicos y viajeros del astral durante la Guerra Fría, ¿eh? Eso... Los americanos, preocupados porque sabían que la KGB lo había puesto en marcha, ellos cogieron un agente, un militar, que de forma espontánea él había practicado viaje astral desde pequeño, y entonces lo cogieron a él para que entrenase agentes y hicieron campañas importantes con millones de dólares de la CIA para investigar a los rusos. Primero intentaron practicar entre ellos para ver si realmente funcionaba, crearon unos protocolos, estuvieron como 2 años preparándolos y se hicieron tareas de espionaje muy, muy importantes. Incluso llegaron a descubrir un submarino ruso que se estaba construyendo en el Báltico de forma secreta y vieron que los torpedos se colocaban en diagonal, cosa que al parecer era una novedad porque significaba que se podían disparar sin detener el submarino, ¿no? Qué cantidad de cosas desconocemos. Y esto además es que no se ha sabido y además es muy curioso, perdona, que esto en los años 90 o por ahí cesó esta actividad y se dice, parece ser que es porque estos agentes que aprendieron a salir al astral cambiaron su forma de ver la vida, cambió su sistema de valores, cosa que también ocurre en la experiencia cercana a la muerte y muchas veces en el viaje astral. Uno se vuelve espiritual y entonces dejaron de querer colaborar en estas misiones. Te voy a transmitir algunas preguntas que están llegando de oyentes antes de pasar a la parte más práctica, la última del programa. Dice que si se puede ver el cordón de plata cuando estás ahí. Mira, el cordón de plata, hay gente que... Yo solo encontré un testimonio que dijo haberlo visto. También hay algún metafísico muy experimentado que dice que esto es una cuestión inventada literariamente. Entonces, Yo no puedo garantizar si se puede ver o no se puede ver, porque he escuchado diferentes versiones. Bien. Que lo hayan visto directamente, no he conocido a nadie. Bien. Pregunto también si hay alguna persona que haya tenido problemas al regresar al cuerpo físico tras un viaje astral. No. No hay problemas. No, no, no, porque nadie se pone en tu lugar, siempre vuelves, o sea, a no ser que te mueras, ¿eh? Si te mueres ya es un viaje astral de sin retorno, pero siempre vuelves, no hay ningún, no hay ningún, es que lo hacemos todos, lo repito, lo hacemos todos, pero no lo sabemos. Vamos a intentar aprender con alguna técnica que nos des esta noche. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional, estás en el espacio en blanco, vamos con la última parte de la información. ¿Qué ocurre cuando se realiza un viaje astral? En primer lugar, cuando realizamos un viaje astral de forma consciente, es decir, fuera del sueño, lo que se experimenta es la separación del cuerpo astral, dejando al cuerpo físico totalmente inerte, con apenas una ligera percepción de las constantes vitales, aunque su estado pueda confundirse con el del sueño profundo. Durante el viaje astral pueden darse diferentes condiciones que es posible interpretar de acuerdo a la conciencia del individuo. Cuando se produce la separación de los cuerpos astrales y físico, la sensación percibida podrá variar de unos individuos a otros. Una de las más frecuentes es la que se identifica con la sensación de mareo, producido por la sensación de cierto movimiento o vaivén, aunque también podría ser a causa de una sensación de autogiro, similar al que se experimenta en las atracciones de feria. Después sigue una sensación inevitable en todos los casos. Nos referimos a la sensación de elevación. Una vez se ha producido la separación del cuerpo astral y sentimos la elevación, lo primero que observamos es nuestro propio cuerpo físico, ya sea postrado en la cama o en cualquier otra posición que hayamos adoptado antes del viaje astral, así como el entorno donde se encuentre ubicado. Esta visión resultará totalmente real, tal como se pueden observar en el plano físico, e incluso con mucha más vivacidad de colores, ofreciendo un aspecto de mayor realidad si cabe. Después de una primera observación del entorno, el cuerpo astral procederá a experimentar nuevas sensaciones, como atravesar muros y puertas sin el menor esfuerzo, para a continuación salir disparado hacia los confines del universo o adentrarse en un espacio-tiempo distinto del que corresponde al plano físico. Todo ello sin que medie el control mental. El viaje ha comenzado. Veamos hasta dónde podemos llegar. ¿Hay límites hasta dónde podemos llegar en este viaje astral, Margarita? Bueno, yo conozco una teoría que dice que no puedes ir más allá de lo que tu nivel vibracional o tu alma pueda llegar. Quiero decir, no puedes llegar a, digamos que a universos superiores a los que tú puedas llegar a alcanzar tu nivel de alma, ¿eh? No sé si me explico. Sí, de conciencia, de entender o de... Exacto. Vale. Preguntas que te hago, llegan un montón de preguntas. Dice si se puede hacer un viaje astral estando embarazada. Pues sí, supongo que no hay ningún problema. Vale. ¿Hay peligro de que se corte el cordón de plata? No, ningún problema, a no ser que te mueras. Y fíjate qué curioso, he leído que cuando mueres tarda 3 días. ¿El cordón de plata en deshacerse? Sí, claro, yo no sé si esto será leyenda o será real, ¿no? Pero sí. Acuérdate de que antes siempre los lutos eran de 3 días. Sí, es curioso eso, sí. Y Jesucristo, sí. Al tercer día resucitó. Pregunta también, ¿una persona invidente en el plano físico podría ver en el plano astral? Totalmente. Ahí, precisamente, ese es un punto muy muy importante, porque las experiencias cercanas a la muerte hay testimonios muy importantes de invidentes. Sí, que ven de forma normal, ¿no? Sí, sí, vale. Claro. Hemos estado hablando de un montón de teorías. ¿Hay algún tipo de explicación científica? ¿O se están haciendo estudios serios, científicos, que prueben toda esta serie de cosas? ¿Tiene que ver con la física cuántica, quizá? Se están haciendo, a ver, me estás haciendo dos preguntas distintas. Sí. Sí que hay investigaciones serias en Norteamérica, por ejemplo, está el Instituto Monroe, que lleva ya un montón de años trabajando en esto, que ellos lo que han elaborado, lo que Monroe era un fabricante de radios, que tuvo una experiencia espontánea y se interesó tanto por el tema, que empezó a investigar. Entonces él ha conseguido trabajar con distintas frecuencias de sonido que permiten el que se pueda hacer una salida al astral o provocarla, ¿no? Y después está Waldo Vieira en Brasil. Ha estado en nuestro programa también con nosotros. Exacto, tiene una serie de escuelas, etcétera, y él, bueno, también a través de una serie de ejercicios de energías y tal, también lo consigue, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto a la cuántica, bueno, si entendemos que la conciencia se puede disociar del cuerpo físico y funcionar de forma independiente, los cuánticos nos dicen esto, ¿no? Puede ser que la mente y el cerebro sean dos entidades totalmente separables, ¿no? Uh-huh. Y que la conciencia lleve algo esencial del universo. Entonces, bueno, los cuánticos nos hablan de universos paralelos. Es posible que nuestra conciencia no se genere en el cerebro, sino que el cerebro simplemente interprete la información que recibe la conciencia. Dos preguntitas más y te pido alguna técnica. Preguntan en el Facebook también si al abandonar nuestro cuerpo, cuando salimos de viaje astral, alguna entidad puede apoderarse de él. ¿Nos pueden poseer? No. No. No. Y la sensación de regreso es como la que tenemos en algunos sueños, que de repente soñamos que nos caemos y damos un golpe en la cama. Sí. Muchas veces notamos el pum, que te caes, sí. Pues estás bajando de un viaje astral, exactamente. Vale. En tres minutitos, técnicas para hacerlo. Estamos deseando todos... Bueno, yo técnicas, no sé si es correcto darlas. Yo lo que sí puedo decir es, primero, se requiere un estado personal de bastante confort emocional, o sea, con ansiedades, con depresiones, con todo esto, no es aconsejable ni es fácil conseguirlo. Las personas que salen mucho al astral dicen que ni el alcohol, ni el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. La meditación es una vía buenísima para empezar a pensar en las proyecciones. Y después, bueno, pues por ejemplo, el estar cuando estás en la cama, ser consciente de que te estás durmiendo y cuando casi estás cogiendo el sueño, hacer el ejercicio de levantarte. Aunque tú pienses que te levantas con el cuerpo físico, es posible que con práctica acabes levantando, desplazando la conciencia. Parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero requiere aprender. Ya. Requiere sobre todo un camino, si no espiritual, sí, de lo que te decía, ¿no? De mucha tranquilidad personal para conseguirlo. No es fácil. Preguntas, ¿es posible ser atacado por alguien en el plano astral? ¿Hay peligros ahí fuera? Bueno, eso parece ser que sí. El bajo astral y toda esa serie de cosas. Exacto. Que contaban. Pero también es cierto que uno tiene que saber protegerse. Hay técnicas también de protección, de sentirte pues como dentro de una burbuja blanca, de una campana, ciertas cosas que se pueden decir. Lo que tú puedas encontrar negativo forma parte de tus propios miedos. Uh-huh. Entonces, bueno, dile que se vaya y que no te pueda hacer nada. Y es verdad que existe, como algunos contaban los San Rampano y algunos otros autores más espiritualistas, que existe una especie de registro, una especie de biblioteca. Los registros acásicos. Uno puede ir a sacar información. De hecho, muchos de los artistas, autores, dicen que les viene la inspiración quizá de ahí. Lo que decías de... Yo no he conocido a nadie que haya llegado, ¿eh? No. Yo no. Vale. Casi la última pregunta. No significa que no exista, cuidado. Vale. Casi la última pregunta. ¿Qué se va a hacer un viaje astral? ¿Pudiera buscar a otra persona para ayudarla a salir del cuerpo físico? Sí, esto también se dice que también se puede hacer esto. Lo que pasa es que yo tampoco he conocido a nadie, francamente, que haya sido capaz de hacerlo, ¿eh? Yo, es que piensa que esto es como el que sabes conducir mucho, sabes conducir poco. ¿Eh? Sí. Hay gente que sabe hacer muchas cosas. Yo no he encontrado a nadie que sepa ir a buscar a otra persona astral. El tema de los viajes astrales. Margarita, he de confesarte que yo he tenido algunas experiencias de viajes astrales y han sido de las experiencias más inefables que he podido vivir. Inefable quiere decir que no se pueden explicar con palabras. Tú lo has dicho. Para aprender más está ese libro, Hilos de Plata, forma de contacto contigo. De contacto conmigo, bueno, yo estoy en Facebook, Margarita Espuña. Sí. Y el libro está perfectamente distribuido y se puede encontrar también por Amazon, ¿eh? Por las librerías importantes, Corte Inglés, Casa del Libro, Snack, está. Vale. Espero encontrarte viajando por ahí algún día. Ojalá. Ha sido un placer tenerte aquí en el Espacio en Blanco. Para mí también. Un beso fuerte y nos vemos prontito. Venga. Buenas noches, Teo. Buenas noches. Chao, chao. Aprovechamos antes de dar paso a nuestros compañeros que están preparados a saludar a algunos oyentes que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo. Marco Antonio, por ejemplo, de Brisbane, en Australia. Juan Manuel Pérez, en La Habana. María Alberto Muñoz, en Managua. Venceslao Pérez, en Argentina. Antonio Arroyo de Pablos, en Brasil. En Holanda, Carl Turul. Francisco Pérez, en Golania, Brasil. Ricardo Rodríguez, desde Chicago. Desde multitud de partes del mundo estáis conectados con España a través de la radio online, cosa que nos gusta. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llega, como decimos, las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés nos traen toda la información. Y a la segunda hora, un montón de viajes nos esperan. Tenemos dos invitadas que están acostumbradas a realizar viajes astrales, que seguramente nos van a dar más claves de este apasionante tema. Seguramente os vamos a descubrir una piedra que hay en Mala, una piedra que sirve para embarazarse, cuentan. Tiene el poder de la fertilidad. Si la queréis conocer, nos vayáis 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando. Hay muchas claves todavía para descubrir aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Volvemos enseguida. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha, viajando por ese mundo misterioso que está ahí fuera, a la búsqueda de respuestas, esos lugares que aquí nos gustan. Gracias a todos por seguir conectados con nosotros en directo, ahora escuchando la radio a través de Radio 1 y Radio 5, y a todos los que estáis en la radio online. Nos siguen llegando multitud de personas: Marisac de Córdoba, en Argentina, Luis Andrés Torres Ramos de México, José González de Chile, saludamos a José Manuel Pérez en La Habana, Mauriño León en Perú. Gracias a todos por estar ahí conectados, es un placer, saludos desde España. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis seguir en ese concurso que tenemos. Y ahora nos vamos de viaje. La próxima semana tenemos un programa cara al público. Es un nuevo congreso solidario en el que participa el Espacio en Blanco. Y además aprovecharemos para celebrar nuestro aniversario. No sé el número, lo buscaremos. Escuchad, es una invitación. Queremos veros ahí con nosotros en Murcia. La semana que viene tenemos una cita con muchos de nuestros oyentes en Murcia. Estáis invitados todos a ir. Hay un congreso en el que vamos a participar. Antonio Pérez es uno de los organizadores. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. Objetivo cumplido, ¿no? ¿Todas las entradas ya cerradas? Pues sí, sí. La verdad es que objetivo cumplido desde hace ya unos días. La pena es la gente que se está quedando fuera, que nos está llamando, pero bueno, no hay más capacidad, no hay más plazas. Bueno, sentimos que se quede gente ahí, pero es un ejemplo para muchos ayuntamientos. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Mazarrón por haber servido un poco para que esta iniciativa salga adelante, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que de primer momento lo he dicho, que el que decidieran ellos apoyarnos y confiar en nosotros para hacer este congreso, pues la verdad es que también les ha sorprendido. De hecho, ellos están un poco con los ojos entreabiertos porque no esperaban que tuviera esta aceptación y que tanta gente demandara entradas. Claro, eso es lo que iba a decir, que se den cuenta que estos temas son serios, también son cultura y tienen mucho tirón, y darles las gracias, pero que abran los caminos, no solamente el de Mazarrón, sino otros muchos ayuntamientos, para que pueda haber muchas de estas actividades. Hemos dado varias veces ya el programa, hay muchos de nuestros compañeros que van a estar ahí, y lo abrimos el viernes a las 10 de la noche, ¿verdad, Antonio? El viernes a las 10 de la noche, pistoletazo de salida, lo dais vosotros, vuestro programa, lo das tú, Espacio en Blanco. Y automáticamente ya pasamos al sábado y ya tenemos pues la serie de conferencias de los diferentes compañeros, que si quieres te los voy recordando. ¡Rápido! Pedro Amorós será el primero, que nos hablará de psicofonía, lógicamente. Jesús Callejo sobre mapas imposibles. Afonso Sánchez de Mosilla nos hablará sobre sus investigaciones sobre el sudario de Oviedo. Lorenzo Fernández Bueno sobre los vampiros, nos hablará de vampiros y de la trascendencia que lleva a través de los tiempos. Miguel Blanco, usted mismo, está en las huellas de los dioses. Y luego en la sexta conferencia será a cargo de José Guijarro, que ya pasará a ser el domingo, más una mesa redonda con todos los conferenciantes. Más rápido ya imposible. Próximo fin de semana salimos a partir de las 10 de la noche el viernes, entrada gratuita, libre, lo que pasa que no sé si van a encontrar asiento nuestros oyentes, pero ellos esperamos a todos, queremos llenar ese pabellón. ¿A todo eso dónde es? ¿Cómo se llama el lugar? El lugar es el Centro Cultural de Mazarrón. Centro Cultural de Mazarrón. Está en Mazarrón Pueblo. Mazarrón Pueblo, no en la playa, Mazarrón Pueblo, Centro Cultural. Ahí os esperamos a partir de las 10 de la noche. Podéis estar un poquito antes, a partir de las 9, a ver si pilláis sitio. Y queremos compartir con vosotros el espacio en blanco cara al público y con muchos de los invitados de ese congreso, y va a ser un placer. Antonio, te doy un abrazo la semana que viene. Por supuesto, allí nos daremos algún abrazo y alguna cosa más. A preparar el siguiente, ¿vale? Pues esa es la idea, ya empezamos a trabajar, ya lo iremos hablando durante este fin de semana próximo cuando nos veamos, pero la idea es esa. Ahí está, enhorabuena para ti, enhorabuena para el Ayuntamiento de Mazarrón, nos vemos la semana que viene allí, va a ser un placer estar con todos vosotros. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Tres y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Ahí os esperamos en Murcia a partir de las 9. El programa luego se emite a la hora normal de 2 a 4, como siempre aquí en Radio Nacional. Pero estaremos antes para prepararlo. Mientras también esperamos esta noche a dos viajeras en el mundo astral, os queremos ofrecer otro tema. Nos vamos hasta el sur. Otro de nuestros compañeros nos trae algunos descubrimientos. Estar atentos, algunos tienen que ver con piedras milagrosas. Seguimos descubriendo misterios. Dos son los nuevos que nos esperan en este tiempo que abrimos ahora en el Espacio en Blanco. El primero nos habla de asesinos en serie, una turbia y oscura historia que se desarrolla en Málaga. El siguiente nos habla de esperanzas y portentos. Se trata de la piedra del embarazo. Existe una curiosa formación rocosa que, según dicen, tiene el poder de la fertilidad. Hay muchas evidencias que parecen probar el prodigio. Enseguida, nuestro invitado nos da más datos. Seguimos, vamos hasta el sur a encontrarnos con uno de nuestros compañeros colaboradores del Espacio en Blanco, uno de los investigadores que más activos últimamente en el mundo del misterio, José Manuel Frías. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme a Espacio en Blanco. Hacía tiempo que no participaba en esta especie de refugio de los que amamos el misterio. Y ya queríamos que estuvieras aquí. Me estaba acordando, el otro día estuve en Fitur y había una cueva, hay un pueblo que tiene unas cuevas increíbles, hay unas cuevas muy misteriosas. Bueno, tenemos en Nerja una cueva muy importante, que es la cueva del mismo nombre del pueblo, la cueva de Nerja, y luego la cueva del tesoro en Rincón de la Victoria, que también es un lugar muy vinculado al misterio. Ahí tiene su particular fantasma, que es el fantasma de Antonio de Lanari. O sea que aquí en Málaga, en cuanto a cuevas, yo creo que tenemos algunas muy muy importantes, muy resaltantes. Vale, otro día hablaremos de ella. Me he acordado porque pasaba por allí, sí. y es una de las citas que tenemos. Me tienes que enseñar esas cuevas cuando viajemos hasta Málaga. José Manuel, últimamente has hecho un trabajo hablando, quizás sea tu última investigación, hablando de asesinos, ¿no? Asesinos que tienen que ver con la provincia donde estás. Pues sí, es un trabajo de investigación bastante amplio que ha tenido además como resultado una obra conjunta con un compañero, Salvador Valverde. La obra se llama Málaga Negra, y bueno, hemos estado muy inmersos los últimos meses en un trabajo de investigación, no tanto de campo, más de archivo, intentando sacar a la luz sobre todo historias que fueran completamente desconocidas, que estuvieran relacionadas con asesinatos, ajusticiamientos, duelos, pero todas con un trasfondo curioso, con un trasfondo diferente, y que bueno, por desgracia todas acabaron en muerte, ¿no? Pero sí son historias como muy humanas, con un trasfondo interesante, y acoge lo que es toda la provincia de Málaga. La España negra que subyace detrás de muchas de estas historias, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que este tipo de investigaciones no solamente permiten el conocer, porque además hay obras buenísimas y trabajos buenísimos en toda España al respecto, no solamente conocer a nivel periodístico lo que ha ocurrido en el pasado en España y en este caso concretamente en Málaga, sino penetrar en la mente del asesino, saber cuáles son los ingredientes que provocan que una persona normal y corriente, que puede ser nuestro vecino, el señor con el que nos tropezamos en la calle, en el mercado, en el bar, en la plaza, se pueda convertir en asesino de un momento a otro, ¿no? Habitualmente por motivos de celos, por motivos de tierras, y yo creo que eso permite de alguna manera penetrar un poquito los entresijos de la mente humana, que es un gran enigma. Te iba a decir eso, los mecanismos del alma humana, de la mente humana, son todavía un enigma. Es curioso porque algunos de esos asesinos, de estas historias, tienen que ver con nuestro mundo, ¿no? Hace poco, no sé si era ayer o antes de ayer, daban la noticia de que no sé en qué lugar del mundo habían hecho un exorcismo, creo que era Estados Unidos, y habían matado a una niña, algo que hemos vivido desgraciadamente también en nuestro país. Temas que tienen que ver, asesinatos que tienen relación con los temas que aquí tocamos, ¿verdad? Sí, existen muchos casos que están muy muy vinculados, ¿no? Dentro de estas últimas investigaciones que hemos realizado hay casos muy muy resaltantes. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza la historia de un presunto asesinato, y digo presunto porque aparentemente hay un sacerdote que visita a una persona que estaba poseída por el demonio, y de pronto el sacerdote sale corriendo diciendo que el mismo demonio se ha aparecido en la habitación y que le ha clavado la cruz que el sacerdote llevaba colgada del cuello en el ojo a la persona que estaba en la cama, que estaba como poseída, ¿no? Con lo cual ya no se sabe si realmente se había aparecido el demonio o fue el mismo sacerdote el que quiso tomar la justicia por su mano, ¿no? O sea, historias de este tipo hay muchas, ¿no? Y bueno, hay un caso concreto que también me llama mucho la atención porque es una especie de asesino en serie. O sea, en Málaga también hemos tenido nuestro asesino en serie, pero un asesino en serie que se convierte en simplemente 30 minutos, en media hora, algo que yo creo que es bastante, bastante llamativo. Ahora nos lo cuentas. Ok. Un personaje que de repente algo le ocurre en ese mecanismo interior y se convierte en un asesino en serie. ¿En cuánto tiempo? En 30 minutos, o sea, estamos habituados a conocer historias de asesinos en serie que, bueno, han llevado toda una vida de actos criminales, pero en tan solo 30 minutos la verdad es que es bastante, bastante llamativo. Cuéntanos un poco la historia, esbózala, porque luego nos vamos a esa piedra del embarazo que queremos recordar o dar a conocer aquí en el Espacio en Blanco hoy. Estupendo. estupendo. Pues mira, estamos hablando de un guardia civil, o sea, un chaval bastante elocuente, de 27 años, que había estado, era malagueño, pero había pasado cierta parte de su vida en Jaén, pero finalmente lo trasladan a Málaga en el año 1901, y concretamente los crímenes que él comete fue el 13 de septiembre de 1902, y como te decía, es un chaval que en el cuartel la gente lo conocía como un joven muy amable, un joven normal y corriente, que nada hacía presagiar que fuera a ocurrir lo que ocurrió. Pues bien, ese día su novia lo dejó, decidió cortar la relación, y a eso se suma que en una taberna había tenido cierta trifulca con unos compañeros por una broma que le habían hecho, una broma además totalmente inocente, porque el resto de las personas que estaban con él habían tomado vino, como era habitual en la Málaga de aquel entonces, y él había pedido una gaseosa, ¿no? Y a la hora de pagar, dijeron todos en broma, bueno, que pague la señorita, la de la gaseosa. Bueno, parece que eso se le mezcla con esa ruptura sentimental, y esa noche del 13 de septiembre de 1902, a eso de las 10:30, él sale del cuartel de Natera, en Málaga capital, pero no sale solo, sale con un fusil Mauser que le roba un compañero, y con ese fusil pues empieza a disparar contra todo aquel ser viviente con el que se cruza, o sea, empieza a sembrar de sangre y de muerte un tramo bastante amplio entre lo que es el sector de la avenida de la Rosalera y prácticamente ya llegando casi hacia lo que es la zona de la playa, serpenteando por algunas calles, y va matando a personas con las que se cruza, o bien personas que estaban en su casa tranquilamente, que escuchan ruido, que escuchan voces, gritos, salen a ver qué ha pasado, y de pronto reciben un tiro de parte de este señor, ¿no? Entre esas víctimas había también, por ejemplo, un chaval que simplemente iba a socorrer a una señora que estaba ya en el suelo bastante mal herida y recibe un tiro por la espalda, ¿no? Yo creo que la historia hubiera ido a más, porque aquí tenemos una contabilidad muy extensa de víctimas mortales, de heridos, pero por suerte, en el último momento la Guardia Civil lo acorrala concretamente en el paredón del puente de Tetuán, al cual se había subido además para empezar a disparar a más personas, y en ese momento le hacen dos disparos, uno de ellos le impacta en el cuello, él cae al río, y bueno, ya lo sacan, es totalmente cadáver. Claro, en Málaga se había provocado un tumulto tremendo, una alarma general, los vecinos estaban encerrados en sus casas, porque todo este trayecto es bastante amplio, acoge muchísimas calles, la gente se pensaba que había habido un motín militar, una fuga de presos, pero no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y además hay que imaginarse la situación que se creó en la casa de socorro, donde empezaron a no solamente a las víctimas mortales, sino a muchos heridos para ser tratados, que bueno, una casa de socorro sería lo que vivía un ambulatorio, pero todavía más humilde, más pequeño, ¿no? Y hay un recorte de prensa donde se habla además muy extensamente de lo que se vivió allí, de cómo la gente se apilaba, los enfermos tirados por el suelo, los muertos acumulándose unos encima de otros, y una situación que yo creo que prácticamente se le fue de las manos, ¿no? Y de hecho hay un pequeño recorte muy pequeñito que te voy a leer literalmente porque demuestra un poco cómo era la Málaga de aquel entonces, que dice: la vigilancia en Málaga es pésima, está muy mal organizada y por esto y su acción casi siempre ineficaz no se pone remedio a males que están causando a la ciudad un daño inmenso, atroz, matando su porvenir como lugar con atractivos para convertirse en la residencia preferida de muchos forasteros. O sea, ahí estamos viendo que el pasado, no solamente en Málaga, esto es extrapolable a cualquier lugar de España, no era mejor que ahora. Yo creo que siempre ha existido la violencia desde que el hombre apareció sobre la tierra, pero se suma un condimento, que en el pasado la gente iba a la calle con una pistola o con una faca en el bolsillo, y eso provocaba que existieran muchas más muertes de las que existe hoy día en una ciudad. Bueno, cambiamos un poco de tema. Dices, ocurren estas cosas desgraciadamente en Estados Unidos. En los informativos tenemos casi cada cierto tiempo extrañas noticias de alguien también que se le va la cabeza y con esas armas que tienen al alcance de la mano asesinan a un montón de inocentes. Hablemos de cosas más dulces, ¿vale? Estupendo. El hecho de comunicar hoy contigo es recordar o descubrir una piedra, la piedra del embarazo se llama. Una especie de ídolo de la fertilidad o de diosa de los embarazos, y era algo, para situar un poquito a los oyentes, que hace 5.000 años, en la época del hombre del neolítico, se utilizaba mucho, ¿no? En esa época en la que el ser humano creía más en la magia, miraba más al cielo, y precisamente en el momento en el que dejan de lado lo que era la caza para la supervivencia y ya pues establecen en núcleos preurbanos donde lo que primaba era la ganadería y lo que era el cultivo, empiezan a preocuparse bastante por la fertilidad, tanto de esas cosechas como de esos animales. Y ya hace 5.000 años se tallaban una serie de piedras con formas muy curiosas. Vamos a conocer ahora además un candidato muy especial, y esas piedras se colocaban o bien en los lugares donde estaba la ganadería o bien donde estaba el huerto determinado, la zona de sembrado, y se supone que con la magia especial que aportaba la piedra, esa fertilidad caía sobre los animales y sobre las cosechas, ¿no?, haciéndolas mucho más fecundas. Pues bien, esas piedras se fueron perdiendo con el paso del tiempo, la mayor parte de ellas están bajo tierra, pero algunas han ido apareciendo. Y hay un caso muy curioso que ocurre en Málaga en 1992, ocurre en un pueblecito que se llama Almargen, muy pegado a la zona de la Serranía de Ronda, lo que es la comarca de Norrorma, y allí, en una zona en la que estaban haciendo unas obras de remodelación en la parte alta del pueblo, una zona además donde habían aparecido otros residuos arqueológicos interesantes, pues un obrero se encuentra con una piedra alargada, una piedra que además luego ya cuando se analizó se vio que tenía forma que unía en sí los dos sexos, o sea, forma fálica y luego el símbolo del embarazo, y dos ojos enormes que bueno, llaman bastante la atención, pero claro, este hombre no sabía para nada de arqueología, se lleva la piedra a su casa, la tiene allí durante mucho tiempo sujetando una puerta, hasta que el ayuntamiento se entera y se la piden. Inician la investigación, descubren que efectivamente la piedra tiene una datación de 5.000 años, que es un ídolo de la fertilidad, y se guarda en los bajos del ayuntamiento. Y bueno, muy tímidamente la gente empieza a visitarlo, la gente del propio municipio, casi como curiosidad. Y empieza a surgir un rumor en el pueblo que dice que las mujeres que toquen la piedra se quedarían más fácilmente embarazadas, o que incluso los hombres también, en ese sentido, podrían provocar casi a modo de osmosis a sus parejas, pues esa facilidad para tener hijos, ¿no? Y lo que en un principio era un tema jocoso, un tema, ya te puedes imaginar, en un pueblo pequeñito este tipo de cosas, la gente se reía mucho, hasta que descubren que es así, o sea, que mujeres que han tocado la piedra y que les costaba quedarse embarazadas, se habían entrado en estado, ¿no? Pero lo que es todavía más impactante, había mujeres, y te puedo dar además detalles de algunas muy concretas con las que he hablado muchísimas veces y he visto su documentación, mujeres que eran estériles, que los médicos decían que era completamente imposible que se quedaran embarazadas. Es el caso, por ejemplo, de Doris Serrano, se me viene a la cabeza ahora, una mujer que había estado 18, 19 años sin poder tener hijos y fue tocar la piedra y en cuestión de 3 semanas se queda embarazada. Claro, aquello choca de lleno con la medicina, ¿no? Y eso ha provocado que la piedra hoy día se encuentre enclavada en un sitio muy privilegiado, que es el Centro de Interpretación Tartesos. Allí está además a la vista, o sea, no está tapada con ninguna vitrina, porque la idea es que el visitante, y ese visitante ya hoy día no solamente es de Málaga o de España, sino que viene de otros lugares del mundo, toque la piedra, la roce, que la mujer toque la piedra para intentar poder acceder a esa bondad que te ofrece, a ese poder mágico de fertilidad, ¿no? Y yo te puedo asegurar que los libros que existen allí de firmas te muestran historias humanas al principio terribles, pero con una resolución maravillosa, ¿no? Porque existe la costumbre de que la persona que visita la piedra por primera vez escribe en un determinado libro de firmas contando su historia, su tragedia personal, o sea, matrimonios que no pueden tener hijos después de muchísimo tiempo, y luego si ese poder realmente se cumple, ese milagro se produce, la gente regresa de nuevo al pueblo para escribir en otro libro de firmas totalmente diferente, con un bolígrafo además de otro color, en el que ya narra el resultado de ese proceso, ¿no? Y la verdad es que hay historias curiosísimas, y a mí me parece llamativo que un caso como este, tan impactante, donde hay documentación médica que demuestra que el milagro se produce, no haya trascendido mucho en España, ¿no? A mí eso me llama muchísimo la atención. Terminamos, José Manuel. Hay mucha gente, seguro, que se va a interesar por esa historia, la piedra del embarazo. ¿Lugar concreto dónde está? Está en el pueblo de Almargen, como decía, muy cerquita de la Serranía de Ronda, un pueblo malagueño que está abierto a todo el visitante y que, por supuesto, tiene como principal objeto casi de turismo lo que se conoce como el ídolo de la fertilidad o la diosa de los embarazos. Almargen se llama el pueblo. Almargen, exactamente. ¿Cerca de dónde? ¿Por dar algún dato más? Bueno, muy cerquita, por ejemplo, de pueblos que son más conocidos como Teba o como Campillos, o ya pues la propia Ronda, que está un poquito más lejos, pero muy cerca de lo que es la comarca de la Serranía de Ronda. Vale. Es fácil encontrarlo. ¿Y realmente funciona, como dices? Bueno, eso parece. Yo he hablado con muchas mujeres, y entre ellas Dori ha sido la que más ha dado la cara a los medios de comunicación. Y, hombre, estamos hablando de una documentación médica que dice que una mujer es estéril y que luego finalmente se queda embarazada. Es algo que ha dejado asombrados a muchos médicos. Yo creo que estos son de los elementos arqueológicos que son casi prohibidos, ¿no? Que parece que la ciencia mira a un lado, que la arqueología mira a un lado y que solamente los cuatro locos que nos dedicamos a este mundo del misterio sacamos a la luz, porque parece que no conviene difundir este tipo de cosas, ¿no? Porque cambia por completo lo que serían los conceptos de la medicina. Es imposible que una mujer estéril pueda tener un hijo, y mucho más después de 18, 19, 20 años, ¿no? Y se han dado, te puedo asegurar, más de un caso de dos, de tres de personas, de mujeres que llevaban muchísimo tiempo, que llevaban más de una década intentando tener hijos, y eso se ha cumplido. La documentación está allí, se puede ver todo en el Museo Tartesos, en este centro de interpretación, y yo creo que es la demostración de que a veces lo imposible se hace posible, ¿no? Y de que la gente, fíjate, después de 5.000 años sigue visitando esta piedra y sigue pidiéndole lo mismo que se pedía hace 5 milenios, ¿no? O sea, ha perdido en ese sentido aquello que nos diferencia del resto de los animales, que es la capacidad de soñar. Ahí estaba el recordatorio de esa piedra en al margen, ese ídolo de la fecundidad que todavía sigue funcionando, por si queréis conocerlo. José Manuel, ¿forma de contacto contigo? Bueno, a través de mi página web, josemanuelfrias.com, o de correos electrónicos como josemanuelfrias@josemanuelfrias.com. Ahí pueden escribirme para cualquier tipo de información, de cualquier cosa que necesiten. Estoy abierto, por supuesto, a ayudar a cualquier persona. Muchas gracias, José Manuel, por la participación, por ser compañero nuestro. Tenemos mucho que viajar todavía, hay que investigar juntos, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, saludos a la familia, estamos en contacto. Gracias. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias, seguimos en directo en este espacio en blanco. Y hay más temas, o más personas relacionadas con ese argumento primero que teníamos del viaje astral. Dos viajeras nos visitan en los próximos minutos para contarles algunas de sus experiencias. 900-137-137 es nuestro teléfono, y si algún día tenéis la oportunidad de hacer un viaje astral, no os lo perdáis. Nuestras siguientes invitadas son viajeras, visitantes de un mundo desconocido, lleno de sorpresas y habitantes. En él se mueven nuestras invitadas, que han descubierto un universo único, lleno de proyecciones astrales, de conexiones, de maestros, guías y ángeles, incluso de visitas a otros planetas y estrellas. Una experiencia que viven y experimentan desde el conocimiento espiritual, a través de los viajes astrales, del contacto con maestros, guías y ángeles, el mundo onírico y otros planos de conciencia. Ellas nos van a dar un testimonio muy vivo y fresco, hablándonos de lo que existe al otro lado de esa línea que nos separa de esos otros mundos. Pero dejemos que sean ellas quienes nos lo cuenten. Seguimos con ese tema que ha suscitado gran interés y que muchos de vosotros nos habéis pedido que repitiéramos o que habláramos de él en el espacio en blanco. Y por fin buscábamos viajeros astrales. Por fin, en estos próximos minutos, os vamos a poder presentar a dos de ellos. Raquel Martínez Mata, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, dime. Digo que buenas noches, ¿cómo estás? Ah, buenas noches. Hablo también un poco catalán, para que veas. Licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola, ¿eres? Sí. Vale, déjame que salude a tu compañera, Ariadna Gómez. Buenas noches, Ariadna. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Diplomada en Magisterio de Educación Física, has colaborado en el proyecto del Centro Tao, ahora estás dando clases a niños. Sí, eso es. ¿Y cómo os iba a las dos por meteros en este...? Bueno, habéis escrito una obra de la cual vamos a hablar, se llama Camino hacia el Origen, que recoge un poco alguna de vuestras experiencias en ese mundo astral. ¿Cómo os dio por meteros en el mundo astral? ¿Cómo fue?